Escarabel moito arrece, despensaba de te comprar, el sospeito que me vendes. El sospeito que me vendes, ay, a la la la la la. Bueno, baixamos un poquinho a música de Xavier Díaz, que, vamos, en fin, que dá gusto xoitar a este persoeiro, a este personaxe como cantante, en fin. Que son a de esta cantiga pertence a Dufeiras de Salitre, como se chama o seu disco. Vamos, como non, a Mariña Luguesa. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal ahí por Viveiro? A ver, contame. Por Burela. Oh, esto Burela. Sí, ahora estoy saliendo, ahora mismo conduciendo, pero bueno. Ajá. Estuve en Burela aquí, todo está empezando las festas, todo San Juan, Sí. Ajá. San Juan, ainda falta mucho, San Juan, pero celebran las... Aquí celebran las horas cuando... Sí. Y antes de que salen todos los barcos para Costeira do Bonito, ¿no? Sí. Entonces ya fa la festa antes para que colla a todos los marineros. ¿Entendés? Claro, hombre. Si no, colle Dios no más. Hombre. Entonces están ya empezando sí. Los actos estos festivos. Sí. Que se suelen hacer. Digan que era festa, digan que era poco. Porque aí poñen os barcos engalardonados, non? Claro, engalaranos cada día, creo que para o domingo que ven, cando é a procesión, sí. A procesión marítima, baixa esa tradición que hai moitos sitios, non? Marineiros, a Virxe do Carme, que baixa, sí. As rúas con alfombras de flores. Flores, eto. Baixa a Virxe, suben a un barco, sí, señor. Creo que sortean cada ano que barco lle toca, creo que no sé exactamente como. Sí, segurísimo. Fa unha procesión polo mar. Sinceramente non vou a ese chano, pero guapo debe de estar, ¿no? Sí, bueno. Para nada, ni nunca me dio por ir. Bueno, pero a veces cuando ven la televisión que dan las imágenes, pues velo también. Sí, a veces miro desde la casa que se ve o mar, Sí. Y miro los barcos que salen por ahí, que salen las sirenas, todos cabanados y tal, bueno. Es normal. Claro, si a él les gusta, se sienten bien, pues son muy bien. ¿O tiempo ayuda? Sí, estos días está un tiempo vivo. Sí. Primavera, prácticamente sueño ya. Sí, bueno, claro. Ya. Entonces, puede ir algo de agua, está un poco nordés, pero sí. De momento estos días está muy bien. Tengo tiempo, después tengo. Bueno, pues ahí, después nada, las granadas, el muelle, pues un centro. Sí, sí. Orquestas, cosas para críos. Sí. Norias, estas historias. Sí. Y actos culturales, ya sabes que. Algún siempre se organiza, pero... Sí, somos menos. Son menos, así es que... Y más neste fin de semana, que é un fin de semana, dixéramos, diferente. Non todos son iguales, pero este é diferente. Ah, claro, porque mañá é o día das eleccións. Eso, que mañá é o día de... Mañá é o día de votar pro domo. Que votar, claro. Pero mañana. Sí, mañana es día. Día, a ver si paran una vez. Por Dios. Supongo que en todas partes, pero que aquí, tanto coche, tanto altavoco, tranquilos que estamos, hasta ahí, no medio de donde llegan los coches con los megáfonos ahí. Oye, no sé cuánto, bota, no sé cuánto. Qué desastre, música. Sí, sí, sí, señor. Hay 40.000 grupos de políticos. Claro. Hasta la 2 hubo persoas, pero en cada concello é 6 ou 7. Sí, sí, e a máis agora aumentaron. Hai máis políticos que nunca. Teñen que aumentar a plaza de toros aquelas que teñen no Congreso, parte unha plaza de toros. Sí, non, isto non é eleccións, ten que haber, non é democracia, ten que haber eleccións. Claro. Ten que decidir. Exactamente. Ten que elegir o seu representante. Sí. Esta vez foi todo tan seguido, ademais. Oh. Que puf. Además, xa cansan, porque a xente, sí, sí. Home, tú imagínate, por exemplo, en Canarias, non sei en que sitio é, que hasta 5 urnas. Claro. Eso, claro. A xente que ten certa idade, a iso non chega, teñen que acompañala. E despois se la acompañan, diráñe, mira, xa están engañando, ¿no? Que non sabe, non, que como vai saber. Son as europeas, as principais, as autonómicas, aí, todos. Sí, sí, en Canarias o Cabildo e non sei que máis. Claro. Sí, señor. Para que en Galicia as autonómicas non sei. No, de momento. No, claro, tú ganas non lle faltará moito. Sí, non sei, moito non lle faltará. Non lle faltará. Pero bueno. E aí, así estamos. Sí, sí. Esperando que pase... Esperando que pase o domingo. Que pase o domingo, a ver... mapa se tiñe de azul o de rojo ou de amarelo. Bueno, aí en Cataluña volverán ganar os nacionalistas. Sí, ah, no, aquí sí, sí. Aquí sí. Aunque, por exemplo, por lo que dicen, que eu neso non me ni me meto nin entendo. Pois dicen que, non sei, o Ayuntamento de Barcelona está... que non se sabe, eh? Sí, el Inapres tamén que está duvidoso de... Sí. Entre o do PSOE, Ada Colau... Sí, bueno. Non sei se algún país. Sí. En fin, que hai moito... dicen, hai moito... moita xente, pero pouca empanada. Bueno, así de verdad se arregla. Sí, no. Se arregla. Todo es arreglable. Sí. Todo ten arranxo. Todo ten solución. Entre eles, ainda que aparentemente, sí, hacen as campañas, parece que se odian, que non se aguantan, tal. Sí, sí. Pues arranxan todo. Bueno. Pactan, negocian. Claro. Como ten que ser, además. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ten que ser? Claro. ¿Qué ten que ser así? Porque... Hay que negociar. Non queda outra. Claro, o que lle sobra precisamente son os insultos e todas esas historias que se montan. Boa. Eso é o que sobra. Sí, señor. Eu hai cousas que non admito. Os insultos, porque... dice, hoy vai haber un debate que non sei que non sei cuánto. Se digo, que dixeron en concreto ao final. Porque nada máis se tiraron, pois... toalla mollada uns aos outros. É o único que xero. É claro. Xa sabemos como son todos, o que van decir. No. Bueno, sí, sí. Está todo moi claro. É clarísimo. Pero para as políticas municipais é outra cousa, porque entra máis a persoa, ao millón, sí. A moitos non lles importa de que grupo é, ni non é, o que lles importa claro. É a persoa. Si escaibes, si se fían delas, si amigos, si un amigo, bueno, influyen claro. Otras cosas. Sí, sí, no, ahí o que máis... Claro, hai casos moi claros, non? Sí. Pontevedra, por exemplo, Pontevedra o bloque arrasa nos municipales. Sí. Saca maioría absoluta. Sí. En as generales non sacou ningún representante o bloque. Claro, por eso digo... En as municipales arrasa. Sí, sí. Sin embargo, que foi o que tiño falado ese co compañeiro Xulio, hai que ver, pampo nas municipales arrasa e nas xenerais, nada. Bueno, sí. Porque a Lores ven que é un bon alcalde, claro. Do PP, os do PSOE, todos votan por él. Que sí. Sin embargo, nas generales, pues votan polo PP ou polo PSOE ou por claro, Ciudadanos, ou porque enseña, vaya. Sí, por eso digo que cando chegan a esto, digo, si o tío, si o alcalde que hai o fai ben, porque poñir outro no sitio que non sabemos como vai. Hombre, si é do mismo equipo que cambia, dice, oye, que vamos rodar un pouquiño, vale. que o siga facendo ben e tal, que siga como outro máis ou menos, vale. Pero poñemos ao outro, o que fixo este xa non lle vale. O que fixo o outro tampouco lle vale, aunque sea bon. Sí, sí. Por iso digo que nesto é, vamos, é un sin vivir, como dice o outro. Que ves, acabo de entrar no garaxe, é posible que se corte. Vale. Chamadme outra vez, se queredes. Ou vale, sí, ya. No, seguimos, mira, vamos cortar e entonces, pois, o próximo sábado, xa está. Exactamente. O próximo sábado xa falamos e contamos, falamos do de mañán. Exacto. Muy ben, Paco, pois, graciñas. Un placer. Hasta o próximo sábado. Hasta o próximo sábado. Chao. Bueno, pois, despedimos a Paco así con algo de música. E despois continuamos un anaquiño máis. Se fora un castigo o diaño que atentou, que un parajo herodo ourense con sencillez engañou. Pra poder estar con ela subía pola ventana e alo pola medianoite cando xa estaba na cama. Sentíase moi maliña e ambos molle fun buscar o médico da veixiña. Esas gracias a esos que nos están siguiendo a través do Facebook, como é Amalia Díaz, Nieves Fernández Vidueira, poeta, a nosa poeta, como non, a Xosé Lamela, Juan Vega e a nosa compañeira Laura Santos, Manuel Pérez, e como non, Máximo e Mercedes, que nos siguen desde Suiza. E fai un momentiño que nos mandaron saúdos. E tamén a Luis Chapela, que nos sigue desde Moaña, Pontevedra. E José Barrero, que tamén, pois, se ve que nos ve aí desde o outro lado. Graciñas a todos eles por seguirnos aquí no 104.6 de Siempre en Galicia de Radio Cornellá. Así que, amigas, amigos, eu vou me despedir de vos. Deico a sábado que ven. Si o teñen ustedes a ben, pois poden conectar outra vez connosco aquí no programa de Sempre en Galicia a través do Facebook. Así que estas verbas que teño prestadas, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o vindeiro sábado. De cartón e de papel chamanse barriga verde, Ululú e tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamase barriga verde, Bululú e tía Isabel.